no hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada. Y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Desfase lunar, desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Vivimos normalmente dentro de la explosión. Ni notamos que también nosotros explotamos. Eso lo hacemos cuando decimos sí o en flor roto abierta a Dios. No, no somos hombres, somos la alegría absoluta de la sinrazón. Todo es maravilloso, todo es idiota, todo contra repetición. Y aquí en el aire, un beso es de repente el único beso que se ha dado en el mundo y el dolor simplemente parece que no existe. Bueno, y aquí en Desfase Lunar tenemos esa fórmula de ecuación. No somos hombres, rompimos nuestra propia naturaleza y ese sangrado horror que antes nos asustaba nos sirve ahora de diversión. Buenas, buenas, radios sufridores y radios sufridoras. Entramos un martes más desde aquí, desde la Estrata de Machain, en la herrería. En este vuelo de la nave Desfase Lunar, que es un putiferio que va flotando por el espacio. Eso sí, con una mirada crítica y al globito y al planeta, a ver lo que es lo que está pasando. highway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a minute, say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that care out of. Bueno, resumiremos las informaciones publicadas desde las páginas de contrainformación habituales, como si es habitual en nosotros. Hay una sobreinformación sobre lo que está pasando en Ucrania. Intentaremos pasar así un poco de lado, pero va a ser prácticamente imposible que no tengamos que comentar algo sobre este tema. Como no, también resumimos las voces de otras radios desde Radio Mundo Real. Esperemos que hoy hayan publicado algún archivo, ¿no? Llevan algunas semanas sin refrescar la página. Bueno, y ahora que miramos, recuerdan que desde Radio Mundo Real que el 8 de julio del 2020, en plena pandemia del COVID, el Senado uruguayo aprobara la ley 19.889 de urgente consideración, como se conoce al proyecto de ley presentado por el gobierno de derecha. Bueno, en resumen, hacen un lazos que quedan legalizados cambios en áreas de seguridad, inteligencia, vivienda, educación, acceso a tierras productivas, trabajo, economía, empresas públicas, etcétera. Bueno, así nos acercaremos a Uruguay a ver qué nos cuentan sobre este tema. Bueno, recogemos el último informe también de impacto del cambio climático según las nuevas advertencias del IPCC. Bueno, nos vamos a ir hasta África, donde las evidencias del cambio climático son más latentes, ya que es una zona, le coge una zona bastante árida. Y ya nos están hablando de que algunos daños por el cambio climático ya son irreparables y que será imposible para muchos países en desarrollo y comunidades locales adaptarse, especialmente si se supera el umbral de los 1,5 grados Celsius. Bueno, por otro lado, tenemos una buena noticia, por fin. Bueno, una gran victoria contra la megaminería en Brasil. Sabréis todos y todas que Brasil es una parte del planeta donde las megas minerías se ceban bastante, ya que hay muchos recursos todavía por explotar. Bueno, no es que haya todavía recursos por explotar, pero para estos negociantes sí son recursos que hay que explotar, cómo no. Bueno, por la lucha campesina y la lucha de los grupos sociales de esta zona del planeta hacen que se suspenda la licencia ambiental del proyecto Mina Guaíba en el Río Grande do Sul. Una gran mina proyectada a orillas del río Jacuí, que como decíamos, parece ser que tienen la licencia suspendida y de momento no van a seguir con estas actividades. Bueno, así de manos de Eduardo Raguse, coordinador de la Asociación de Amigos del Medio Ambiente y miembro del Conto RMR, nos van a contar también el proceso de esta articulación e importancia de la lucha contra la megaminería. Esto, un poquito de sal, un poquito de guarana, un poquito de quítate tú que me pongo yo. Y tenemos también un puñadito aquí de marihuana. Un poquito de quítate tú que me pongo yo. A chicoria. Un poquito de quítate tú que me pongo yo. Cebada del convento de Grandesburgo, que por fin hemos descubierto dónde tenían los curas la bodega. Ya lo tienen claro. Hasta que no se acabe el quincli, en el convento no paramos, amiguitos y amiguitas. Esto es lo que va a dar de sí de hoy. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso, de que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso, porque somos los que ayudamos al pueblo. Diga la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿De acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero no, es malo lo que está diciendo. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos aceptar. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda. Que usted necesite en la vía pública con usted. Bueno, y desde los vídeos rebeldes de Rebelión nos recuerdan que YouTube y la Big Tech al servicio del aparato de propaganda de la OTAN eliminan la película Ucrania en llamas. Decimos, esta película la han eliminado de la red y de los canales oficiales de la producción. El propio director pide a quienes les guste la película que descarguen y la publiquen en todas las partes para que no se pierda este documento. Nos recuerda que como titular de los derechos de autor de esta película la ofrece a ti y a todas las personas gratuitamente a titulares de los derechos de este film, como decimos, para que todo el mundo la publique y que todo el mundo que quiera la pueda ver. News on Ukrainian territory. Bueno, Oliver Stone no es el nuevo en el cine político y documental, en Ucrania en llamas. Este conocido director de cine de Estados Unidos relata lo que en su opinión provoca la dramática crisis de Ucrania. 1941, en Babi Yar, Kiev. All kikes of the city of Kiev. Nos recuerda que la gestación de esta guerra viene vinculada también al pasado y a un sangriento pasado, ni más ni menos. And also warm clothing, linen, etc. Bueno, tenéis este archivo, como decimos, que está subtitulado, publicado en las tres dobles subes rebelión.org, ya que como nos contaban, YouTube y las principales redes sociales han boicoteado esta película. Por nuestra parte no la hemos podido ver, no hemos tenido tiempo de verla, pero es otra versión más que nunca está de más ver toda la información posible para que luego que cada uno contrarreste en su desde su propia opinión, vamos. 35,000 to... Bueno, y en 2005, Anne Lauren Bonnell, una joven que hace documentales, periodista también, profesora en la Sorbona, siguiendo su corazón, decide acompañar a su padre desde Ucrania a la región de Donbass. En el corazón de la guerra, captura las terribles imágenes de un conflicto mortal y un desastre humanitario sin precedentes. Bueno, este documento que dura alrededor de 50 minutos, el director se infiltra en la vida cotidiana de las poblaciones civiles, prisioneras de esta situación, son las principales víctimas de este conflicto. Bueno, a través de su cámara, Anne Laure Bonnell capta sus cicatrices, sus heridas, esas que no podemos ver, pero que tienen grabadas en el corazón y en la mente el miedo, el luto y el caos. Bueno, esta misma periodista experimenta los horrores y las pérdidas de los hechos sangrientos. Durante el rodaje, un técnico fue secuestrado y después asesinado por intentar grabar, como decimos, y que la gente viera estas imágenes. Bueno, interesante documento que, como decíamos, dura alrededor de 50 minutos y lo tenéis publicado por Anne Laurel Bonnell en las tres dobles V's rebelión.org. Bueno, problemas en Bolivia y otra vez más por la minería. En Bolivia, el río Berni y comunidades indígenas se están enfermando con el mercurio, que es consecuencia de la minería y de la extracción del oro en esta zona del planeta. Bueno, curiosamente, río arriba encontraban restos de mineros ilegales que para extraer el oro de la tierra, de la agua turbia de los ríos, utilizan el mercurio. En esta zona en especial, los indígenas eran nómadas y fueron conocidos desde siempre como gente del río. Siempre han vivido cerca del río y siempre han dependido de él para su vida. Bueno, como decíamos, ahora se encuentran enfermos, el río les devuelve peces muertos en las orillas y luego, como escuchábamos, también la salud de los propios habitantes de esa zona también se está mermando por este envenenamiento de mercurio. Mucha más información la tenéis por Sergio Mendoza en la ecología social de rebelión.org. En defensa de todas las favelas do meu Brasil, aquí fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Bonitinho, bonitinho. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela. Tierra Internacional y los movimientos sociales. Victoria contra la megaminería en Brasil. Suspende la licencia ambiental del proyecto Mina Guaíba en Río Grande do Sul. A comienzos de febrero, el noveno juzgado federal de Porto Alegre, Brasil, aprobó la acción de cancelación del proceso de licencia ambiental del proyecto Mina Guaíba, perteneciente a la empresa Copelmi. Este proyecto, que también incluye un polo carboquímico, pretendía instalar la mina de carbón a cielo abierto más grande del país, con una extensión de casi 5.000 hectáreas entre las ciudades del Dorado do Sul y Charqueadas, a unos 16 kilómetros de Porto Alegre. La mina estaba proyectada a orillas del río Jacuí, cerca de los asentamientos de tierras de referencia para la siembra de arroz orgánico, cerca de donde viven y trabajan comunidades indígenas en Vía Guaraní. La acción civil pública contó con la participación de varias organizaciones a través de una coalición formada por el Comité de Combate a la Megaminería de Río Grande do Sul. La iniciativa fue presentada por la Asociación Indígena Potí Guaraní, la Asociación de Educación y Cultura Arayara, el Consejo de Articulación del Pueblo Guaraní y la Comunidad Aldeana Guaraní Guajaibí. Eduardo Raguse, coordinador de la Asociación Amigos del Medio Ambiente y miembro del comité, contó a Radio Mundo Real cómo fue el proceso, la articulación e importancia de la lucha. Esta lucha se articula a través del Comité de Combate a la Megaminería en Rio Grande do Sul, una red de más de 100 entidades entre ambientalistas, indigenistas, movimientos sociales, colectivos de comunicación, sindicatos, centros de investigación de diferentes universidades, médicos y sectores de partidos políticos, entre otros, que busca organizar la lucha contra la implementación en el sur de Brasil del modelo capitalista transnacional de la megaminería. Existen más de 2.000 áreas en nuestro territorio donde las empresas mineras ya han realizado sus investigaciones y pueden avanzar con proyectos de exploración de minerales como carbón, fosfato, plomo, zinc, cobre, oro, titanio, entre otros. La mina Guaíba es uno de estos proyectos que tiene como objetivo explotar un carbón mineral de baja calidad, bajo poder calorífico y altísimo potencial contaminante, debido a sus metales pesados y altos contenidos de cenizas y azufre. La reciente victoria que obtuvimos fue la decisión de la Corte Federal Brasileña de que los informes de impacto ambiental de la empresa Copelme son nulos, por no haber realizado una consulta libre, previa e informada con las comunidades guaraníes que serían impactadas por el proyecto, que la empresa trató de hacerlo invisible. Además, se habló en Radio Mundo Real sobre la trascendencia de esta resolución. Es muy bueno esta conquista porque muestra el poder de la fuerza de la lucha y de la resistencia y de la organización de la sociedad para garantizar su derecho. El emprendimiento minero actualmente está suspendido por orden judicial, pero no ha sido archivado. El ingeniero ambiental Raguse explicó que existe la posibilidad de que la empresa apele el fallo, pero se espera que el tribunal mantenga su decisión. Proyecto. La suspensión legal de la licencia ambiental del proyecto Mina Guaíba es una victoria de las organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas, por tanto, refleja la falta de licencia social. El ámbito político es más complejo. La preocupación de los políticos cerca del periodo electoral, las elecciones presidenciales son en octubre de este año, y de las financiadoras sobre su imagen ante la crisis ambiental, juega un papel importante, contó Campos Costa. El proyecto perdió mucha fuerza política y económica. Entonces, perdió fuerza económica con la posición de la China de no financiar proyectos, y eran de las principales tentativas de financiamiento, eran los chineses. Y bueno, y además en el mundo toda esta la crítica en relación al proyecto y técnicamente el proyecto deja a desear porque la calidad del carbón explorado es muy baja y la forma de producción. Bueno, tenéis publicado en las tres dobles subes RMR este documento que dura unos 14 minutos. Con las declaraciones de Eduardo Raguse, en la que nos cuentan las razones que llevan a la suspensión judicial de este proyecto de megaminería, como decíamos, en esta zona de Río Grande do Sul. Quisiera seguir siempre sin concretar palabras, flotando en la delicia. No luchar, no decir, no alistar pensamientos, no sangrar por la herida. Ser solo propaganda fácil de la belleza, no secreto que abisma, y así me he despensado. Y así otra vez me he vuelto contra mis furias frías. Colombia es uno de los tres países que más vierten mercurio a los ríos en el mundo. Colombia, en particular el nordeste antioqueño, es el lugar donde se ha medido una mayor concentración de mercurio en el aire. Entonces, hay algo que trasciende la minería y es, estamos en un país terriblemente desigual, estamos en un país donde no hay empleo y muchas personas van a querer sacar oro de manera legal o ilegal. Bueno, y aquí seguimos flotando a pedales con la nube. Tenemos aquí a cuatro ciclistas jubilados que no hacen más que dar pedales para mantenernos en el aire. Porque ya está jodido lo de la gasolina, que andan a hostias todos los transportistas. O sea, no nos queda a nosotros para llenar el depósito ni de coña. Bueno, y tan suavemente, mira, dan pedales y pero por lo menos aquí estamos, aquí, desde aquí se ven las lucecitas ahí abajo. Parece que no hubiera una guerra ahí arriba, ¿no? Pero... Bueno, también saber desde aquí arriba que ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que cientos de millones de personas sean desplazadas de sus hogares, tan solo en este siglo que viene. Tenemos que dar salida a estas informaciones que nos lleguen, aunque sean un poco deprimentes, de ver cómo está el mundo. Y desde Amigos de la Tierra nos van a contar ahora los impactos del cambio del clima. Y en este caso nos vamos a ir hasta tierras de Ghana, en África. Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales. África. Impactos del cambio climático según nuevas advertencias del IPCC. Aumento de sequías e inundaciones, pérdida de medios de sustento y migraciones forzadas. El nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, IPCC por sus siglas en inglés, confirma que algunos daños ya son irreparables y que será imposible para muchos países en desarrollo y las comunidades locales adaptarse, especialmente si se supera el umbral de los 1,5 grados Celsius de calentamiento promedio global, dijo el ambientalista Amos Nkpebo de Amigos de la Tierra Ghana. También sabemos ahora que enfrentamos la posibilidad de que cientos de millones de personas sean desplazadas de sus hogares en este siglo y que enormes extensiones de tierras cultivables queden convertidas en polvo, agregó el activista en entrevista con Radio Mundo Real. El Grupo de Trabajo 2 del IPCC evalúa los impactos, la adaptación y las vulnerabilidades vinculadas al cambio climático. En el sexto informe publicado el 28 de febrero, el panel de expertos advierte que los impactos climáticos están ocurriendo más rápido y serán más severos incluso antes que lo previsto anteriormente, por lo que se necesitará un aumento urgente del financiamiento para ayudar a combatir el cambio climático en los países en desarrollo. Pero, ¿qué quiere decir concretamente para un país en desarrollo que los impactos del cambio climático son más rápidos y más severos? Para profundizar en estas cuestiones, Radio Mundo Real entrevistó a Amos. Especialmente en África, las comunidades locales enfrentarán tres grandes desafíos climáticos: aumento de las sequías, aumento de las inundaciones y migraciones forzadas, dijo el integrante de Amigos de la Tierra Ghana. Explicó que se espera que los periodos de sequía aumenten, tanto en intensidad como especialmente en extensión geográfica, lo que significará que la mayoría de las comunidades locales, que dependen mucho de la agricultura, verán sus medios de sustento en riesgo. El ambientalista agregó que otra cuestión que hace que este sexto informe sea muy alarmante es que se alerta que las comunidades locales no están en absoluto preparadas para los eventos climáticos extremos complejos, que es cuando ocurren varios de ellos al mismo tiempo. Se les hace muy difícil adaptarse. También se espera que la frecuencia, además de la intensidad de los eventos extremos en general, aumente. Amos explicó que si la frecuencia de las sequías aumenta, los agricultores y agricultoras familiares dependerán más del riego cuando se trata de una población vulnerable, sin tecnologías ni recursos financieros. Además, aumentarán también la extensión geográfica y duración de esos eventos climáticos extremos. Habrán, por ejemplo, largos periodos de sequía que no se acotarán a una sola área, sino que traspasarán regiones. Agricultores y agricultoras familiares y comunidades costeras en el ojo de la tormenta. Según el informe del IPCC, hay regiones del sur global que enfrentarán grandes dificultades para adaptarse a los impactos que tendrán los fenómenos climáticos extremos en la producción de alimentos. Amos manifestó que en Ghana las comunidades de agricultores y agricultoras familiares enfrentarán, según el nuevo estudio, aumentos en la duración de las sequías. Sus capacidades limitadas no serán suficientes para lidiar con la frecuencia y duración de esos eventos. No tienen los recursos, el know-how tecnológico ni el financiamiento. Esto quiere decir que las comunidades agrícolas perderán sus medios de sustento y eso las llevará a la migración forzada. La migración de agricultores y agricultoras ya es una realidad en Ghana, especialmente jóvenes que buscan otras alternativas de vida. Pero con la escalada de los impactos del clima en intensidad, extensión geográfica, duración y frecuencia, se espera que las migraciones aumenten, lo que también provocará impactos en las ciudades. Tanto en Ghana como en África en general, la extensión geográfica e intensidad de los eventos climáticos extremos ya aumenta año a año, según nos contó Amos. Las comunidades agrícolas, como las comunidades costeras, que viven mayoritariamente de la pesca, que además ya son poblaciones vulnerables, se ven afectadas por inundaciones, por ejemplo, en épocas en las que no solía llover. Amos relató que en Ghana miles de personas que habitan la costa del país ya perdieron sus hogares y medios de sustento y debieron migrar o ser reubicados. La radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales. palabra que más se escucha en el mundo, en casi todas las lenguas del mundo, la palabra yo. Yo, yo, yo. Sin embargo, un estudioso de las lenguas indígenas, Carlos Lenkersdorf, ha revelado que la palabra más usada por las comunidades mayas, las comunidades de los indígenas mayas, la palabra más usada, la que está en el centro de sus decires y de sus vivires, es la palabra nosotros. About man and God and law, everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Now,

tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien conmigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se les vio caminar, labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Thich Nhat Hanh, maestro zen, activista por la paz y poeta. Es uno de los grandes guías espirituales de nuestro tiempo. En este libro nos acompañan a lo largo del año como un sabio amigo. Bueno, sus breves textos nos abren pequeños oasis de alegría y serenidad. Y voy a contar o voy a leer pequeños textos, ¿vale? Dice, cada día hay mucho que hacer y muy poco tiempo. Puede que te sientas obligado a ir corriendo todo el rato. Detente, cada momento es una oportunidad para reconciliarse con el mundo. Es un ejercicio que a mí me ha llamado la atención y dice, en nuestro centro de Plum Village tenemos un ejercicio que practicamos a diario, al que llamamos tocar la tierra. Dice, nos resulta útil de muchas maneras. A ti también puede ayudarte este ejercicio. Cuando te sientas desosegado e inquieto y tengas poca confianza en ti mismo, o si te sientes furioso o desgraciado, puedes arrodillarte y tocar la tierra con las manos con gran atención. Toca la tierra como si fuese lo que más amas en el mundo, como si fuese tu mejor amiga o tu mejor amigo. Vuélvete hacia la tierra y pídele ayuda siempre que te sientas desgraciado. Tócala con tanta atención como lo hiciera Buda, y de repente verás tú también la tierra con todas sus flores, frutos, árboles y pájaros, y animales y el resto de seres vivos que ha creado. Ella, la tierra, te ofrece todas esas cosas. Hay muchas más oportunidades de ser feliz de lo que hayas podido pensar nunca. Caminar no vas a ningún sitio y que, sin embargo, cada paso te ayuda a llegar. ¿A llegar a dónde? al momento presente, al aquí y el ahora. No necesitas nada más para ser feliz. Sonríe mientras caminas, permanece presente en el aquí y el ahora. Así puedes convertir el lugar en donde te diriges en un paraíso. Poder cuidar a los demás, debes cuidarte a ti mismo. En el pasado le hemos exigido mucho a nuestro cuerpo. Hemos puesto en peligro nuestra salud. En nuestro cuerpo se acumulan las tensiones y los dolores. Muchos dolores se producen debido a las tensiones en el cuerpo. Por eso debemos aprender a reconocer las tensiones y a deshacernos de ellas. Ya Buda enseñó la importancia de la relajación y en los tiempos actuales necesitamos estas enseñanzas más que nunca. Debemos dirigirnos a nuestro cuerpo con amor y cuidar bien de él. Para mitigar el sufrimiento necesitamos saber escuchar con profundidad y compasión. Si escuchamos a alguien para que pueda desahogarse, no debemos interrumpirle. Aunque hable con amargura, aunque exprese deseos de venganza o sus palabras estén llenas de observaciones falsas. En un caso así, puede ser difícil escuchar con calma. Las semillas de la irritación son regadas en nosotros y en ese momento es difícil seguir sintiendo empatía. La compasión es nuestra protección. Debemos mantenerla siempre. ¿Y cómo? Teniendo presente nuestra finalidad, quiero darte la oportunidad de que te desahogues, aunque en tus palabras haya amargura, ira o recriminaciones. Debemos practicar la atención consciente a fin de recordar que escuchamos para aliviar el sufrimiento de la otra persona. Más adelante ya habrá un momento adecuado para corregir las falsas ideas que se han formado, pero no ahora. Escuchar de este modo necesita mucha práctica. Si nos cubrimos de compasión como si fuese un manto protector, podremos escuchar también en los momentos difíciles. Al inspirar, sé que inspiro. Parece muy simple, pero a través de esta conciencia somos libres en este momento. Libres del pasado, libres del futuro, libres de arrepentimientos y pesares, de miedos y recelos. Es posible que la inspiración dure solo unos segundos, pero si somos capaces de permanecer por completo en la inspiración, del principio a fin, sin dejarnos distraer de ella, seremos libres durante esos segundos. A través de la práctica podemos aprender a prolongar ese espacio de tiempo y a disfrutar de él. La felicidad puede nacer de una sola respiración. Si huimos del sufrimiento y solo buscamos la felicidad, no progresaremos. Por favor, recuerda que una flor de loto no puede crecer sin el fango. Porque hemos tenido experiencias dolorosas, podemos apreciar mejor la felicidad. No deberíamos temerle al sufrimiento. La felicidad se compone de elementos del sufrimiento. El loto se forma en el fango. Si lo apartamos del fango, no puede sobrevivir. Podemos abrazar nuestro sufrimiento y así crecer a partir de él. Esto también me gusta bastante. Y dice así: debes ser capaz de desprenderte de todo tu saber intelectual, de todas tus ideas, de las convicciones que tienes actualmente, Mientras creas que ya tienes la verdad en tus manos, la puerta de tu espíritu estará cerrada. Incluso si la verdad llama a ella, no estarás en condiciones de dejarla entrar. El saber actual es un obstáculo. La libertad del pensamiento es la base del progreso. Es precisamente en este ámbito de libertad donde puede florecer la flor de la sabiduría. Estas son las aportaciones del libro de Thich Nhat Hanh, Eres un regalo para el mundo, vivir. Sonrisas de Wisława Szymborska. Con esperanza el mundo mira más que escucha, como siempre. Sonreír es el deber de los hombres de Estado. Y con la sonrisa aseguran no perder esa lucha. El juego es complejo, los intereses muchos, el resultado incierto. Pero está demostrado que una dentadura blanca y cordial suple salarios. Deben alzar la frente en amigables gestos en las salas de juntas y también en el avión urgente. Moverse con premura. Estar a la risa muy prestos. Uno saluda a otro, el otro saluda a uno y otro se despide de uno. Siempre un semblante alegre. Es muy oportuno. Y al posar para la foto y para la gente, no te digo. La estomatología sirve a la diplomacia y garantiza efectos positivos en los votantes. Colmillos de buena fe, incisivos tolerantes, no pueden faltar si se anuncia una desgracia. No vivimos aún en tiempos de armonía para en los rostros mostrar la melancolía. La humanidad fraterna que nos anunciaron, según los soñadores, convertiría la tierra en el reino de la sonrisa. pero yo lo dudo. Por ejemplo, los hombres de Estado no deberían parecer de alegría profesores. Quizá solo a veces por primavera, o por un mal superado, sin crispación nerviosa y sin prisa. En fin, que es por naturaleza triste el ser humano. Y ojalá nazca uno así. Y me alegro mucho, de antemano. Perché la gente pure lei propria noi a trancia senza flada altrunge a famerides del temps exacta només satisfà el present. Ets indigna del teu somni, del teu regne d'il·lusions. Bienvenidos, bienvenidas al mundo, al mundo de los sueños. De los sueños, sueños, sueños. Bueno, y aquí ha quedado nuestras colaboraciones en este cajón del pensamiento. Buen material siempre que recogemos y nos mandáis, y si, sin esto no seríamos nada aquí. Y aunque no nos guste, recordar que vivimos en guerra. Vivimos, hemos vivido y viviremos. Vivimos con el esfínter atenazado y la tumba como una escultura. Y él no va a más del desastre. Ay, amiguitos y amiguitas, no son cuestiones propuestas, son los hechos y es el hambre. No es lo convexo, lo hueco, es el abismo que se abre. Queríamos vivir en un esplendor sin destino y entre una inmensa cochambre. Esto es Desfase Lunar, aquí nos mandamos todas las semanas un viaje por la estratosfera. Y vemos ahí abajo y nos abrimos ante el caos, el coraje también, ¿cómo no? Esas formas diminutas que no son formas que se puedan colocar en lo habitable, sino son formas que habitan en tu mente. Bueno, así dejamos este de vuelo nocturno desde aquí, desde Sinchiliqui Ratia. Agradecer a la Cran que siempre nos trae el vaso, siempre viene con un pan debajo del brazo. Si se puede, una latilla de sardinillas. Que la última se la comió en palancas y ni ofreció. Venía totalmente asardinado. Famélico el pobre. Pero esas son las presencias que nos gustan, las presencias que creáis y creamos en torno a lo no pensable. Y a dormir a la pared. Hola. Me hago bueno, sándwich en la pared. Esto último ha sido una pequeña orgía entre lo que yo pienso y unas palabras de Gabriel Celaya de con el libro Poesías. Poesías de 68. Con tus reformas que has hecho al poema. Bienvenido. Al beta saber. Bueno, así recordaros que, como no... Yo no me acuerdo de recordar. Nos ha faltado nuestra gran Pilar aquí, que estará despistada porque... Erróneamente publicamos una foto que ponía "en unas semanas volvemos". Pero simplemente era una foto de Desfase Lunar para recordar a la gente que hoy había programa y que mandaran esos pensamientos que todos tenemos dentro. Pasa que la humildad que no queda esa. No, aún así, mandarle un besazo a Pilar, a Fernando... Hola. Y a nuestra conso, que ahí ha estado. No hemos tenido tiempo de haber preparado todo lo que nos mandaba de ese libro budista tan de encontrarse uno a uno mismo. Recordando con Kerman las pequeñas cosas. Ay, Kerman, ese Kerman. La vida estaba, está en las pequeñas cosas. Estaba a unas horas introspectivas fino, pero ha tenido el valor de mandarnos ese pensamiento que ha tenido. La funeraria llegó 5 minutos después, para que digamos que la eficiencia, vamos, campa por sus cementerios. Y eso es, que si todo va bien, o todo va como vaya, pero mientras tengamos un pie entero, volveremos la próxima semana en este programa aberrante que es Desfase Lunar. Un saludo a todos y todas. Un gran abrazo. Compadre. I've got my dark sunglasses. I've got for good luck my black tooth. I've got my dark sunglasses. I'm carrying my good luck my black tooth. Don't ask me nothing about nothing. I just might tell you the truth. I gotta come on in Jackson. Oh, I ain't gonna say her name. I got a woman in Jackson. I ain't gonna say her name. She's a brown-skinned woman, but I love her just the same. El mar es una de las principales fuentes de vida, por lo que no es raro que la mayoría de las criaturas marinas contengan los elementos necesarios para ser afrodisíacos. Todos los mariscos, los más potentes, contienen fósforo, calcio, yodo, hierro, vitamina B y glucofosfatos, esenciales para un afrodisíaco. Todos los pescados azules, como salmón, atún, tiburón, anguila, arenque, caballa y sardinas, y muchos blancos como el lenguado y el rodaballo, contienen fósforo, calcio y vitaminas A, B y D, básicos para diversos festines afrodisíacos. Bye.